Hemos participado de la primera reunión. En el día de ayer no hemos podido hacerlo, pero por una cuestión de que no podíamos concurrir por otras circunstancias. Pero el tema lo estamos siguiendo, tenemos contactos con algunos vecinos. Hemos tenido reunión con representantes del Ejecutivo el día lunes de esta semana. Y hoy hemos hecho una presentación ante el OPDS. Atento, que bueno, digamos, más allá de que si se termina de apagar el fuego, digamos, o terminar el humo, digamos, aquí esto tiene que hacerse otro tipo de trabajos y no puede terminar solamente con el apagar el fuego. Claro, hoy pasa por una cuestión por ahí coyuntural que se ha incendiado, pero en realidad el problema es el tratamiento de residuos sólidos urbanos que está llevando a cabo el municipio de La Plata. El tema es que esta cantera hace más de dos años que existe, bueno, hace varios años que existe, pero nosotros hace dos años habíamos presentado ya un informe referente tanto a esta cantera como en Romero, que hay otra similar. Lo que pasa que, bueno, esta cantera por ahí se agravó aún la situación con estos incendios y aparte que se ha incrementado el ingreso de residuos en los últimos tiempos. Aquí hay dos factores que creemos nosotros, que es el ingreso de residuos por parte de algunas delegaciones municipales, más precisamente de Bonet, Citibel y Tolosa, y por otro lado, digamos, empresas privadas, como es el caso de una empresa de contenedores que tiene su galpón o su predio en la zona, digamos, entrando por 131, claro. que hace un año nosotros hemos pedido la clausura de esa empresa, una empresa conocida de contenedores, dado que volcaba lo que recolectaba, digamos, por medio del servicio de contenedores, lo volcaba ahí, lo que hace una práctica también ilegal por parte de la empresa. Doblemente ilegal porque le cobra a un frentista por lo que le retira por el retiro y después en lugar de llevarlo a la SEAMSE lo tira en esa cantera, digamos. Sí. Hay un delito aún mayor por parte de esta empresa. Claro. Marcelo, teniendo en cuenta que ya hace una semana que arden las canteras, ¿qué pasa con los vecinos, no? ¿Qué cosas le puede ocurrir a la gente que vive alrededor de la cantera de Hernández? Y la quema de este tipo de residuos es altamente tóxico. Estas nubes, digamos, porque contienen distinto tipo de sustancia debido a la composición de la basura, digamos. No es bueno incinerar residuos, digamos. Puede provocar una cierta cantidad de patologías, pero aparte ya la presencia del basural, claro, puede considerarse en alto riesgo, digamos. Aquí hay un problema sanitario ambiental importante, por un lado por los vectores que pueda traer este basura a cielo abierto, por otro lado la quema, que es el último de lo que sucedió, pero aparte, bueno, contaminación de las napas de aguas subterráneas, digamos, hay una serie de cuestiones que son que degradan, digamos, tanto el ambiente y particularmente la calidad de vida de la población circundante. Claro. Y Marcelo, te hago una consulta. Al margen de la cantidad de reuniones de vecinos, de asambleas, de todo eso, ¿judicialmente se ha presentado algo en contra del funcionamiento de la cantera? Mira, creo que no. El tema es que verdaderamente nosotros tratamos de no judicializar todos los temas ambientales. ¿Por qué? Porque si judicializamos todos los temas, caemos en que le quitamos la responsabilidad al funcionario de turno del rol que tiene que cumplir, que es el de poder de policía. Por ejemplo, hay responsabilidades compartidas, porque digamos aquí hay también la responsabilidad del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, del OPDS, que es el que tiene que bregar y tiene el deber de custodiar, digamos, los derechos que tenemos todos los ciudadanos en vivir en un ambiente sano. Y aparte es el que tiene poder de policía con todo lo que es gestión de residuos, más allá de las responsabilidades que tengan los municipios. Entonces, digo... ¿Ni siquiera una especie de intimación? No, nosotros hemos hecho una presentación en el día de hoy que tiene que ver con solicitar al OPDS para que haga todo un trabajo de saneamiento y de recomposición ambiental, digamos, porque después de todo, después se apaga el fuego, se termina el humo, todo, hay que hacer un trabajo de recomposición ambiental y saneamiento. Claro, ¿y cuáles son esos pasos, digamos? Primer paso es ese, digamos, bueno, y que instrumente los mecanismos, convenios con la universidad, ver cómo se recupera la cantera, no es fácil. Entonces, creemos que tiene que ser todo un trabajo serio, y bueno, y por eso hicimos esta presentación ante el OPDS. Y por otro lado, bueno, a principios de esta semana hemos tenido reuniones con representantes del Ejecutivo donde hemos solicitado la clausura de la cantera, pero aparte también lo que hay que ver es quién originó el incendio, digamos, porque acá no podemos olvidar que alguien provocó este incendio provocando un daño importante a la población y bueno, hay que ver e investigar quién provocó este incendio, digamos, el que provocó este incendio no puede quedar igual inmune a lo que ha sucedido. Y el incendio está hace una semana. Al margen de quien haya iniciado el incendio, la responsabilidad ahora es municipal primero, provincial también, o sea, más allá, digo, de quién lo haya originado. Van todas cosas en paralela. Se pueden hacer, digamos, la responsabilidad es de todo, por eso es compartida. Primero de las delegaciones municipales por volcar residuos ahí. Y no llevarlos a donde los tienen que llevar, disponerlos finalmente donde tienen que disponer. Segundo, la provincia, porque es el órgano mayor en cuanto a resguardar todas estas cuestiones. Y tenemos el ejemplo de ello, para irnos a otro distrito, en Berisso, nosotros hace más de 7 meses estamos denunciando un sector, no es cantera, pero es bañado, que están rellenando con residuos el propio municipio, donde también tenemos imágenes de eso, con el agravante de que luego de tirarle los residuos, le tiran una capa de tosca y lo ponen a la venta. Lo que ahí, digamos, cualquier vecino de ahí de Berisso, inocentemente puede comprar un terreno y va a traer consecuencias, tanto ambientales como de construcción, pues se le va a hundir la casa. Claro. Entonces digo, ahí estamos solicitando hace 6 meses la intervención del OPDS para que intime al municipio y clausure también esa cantera. Bueno, hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Sí. Y lo que se dio ahí es que la semana pasada se provocó un incendio también ahí. Después que se denunció. Hicimos pública la denuncia. Digamos, no fue un hecho casual de incendio, sino fue provocado por alguien adrede para hacer desaparecer la evidencia. Claro. Entonces digo, hay ciertas, no sé si la inmobiliaria que estaba vendiendo los terrenos o el municipio, no sabemos quién. O los dos. Y Marcelo, ¿hay alguna respuesta? ¿Hubo alguna respuesta por parte del municipio en relación a la plata? Sí. En cuanto a la plata, al día siguiente que nos hemos reunido, bueno, pusieron la faja de clausura y unos montículos para que no ingresen más camiones, pero digamos... Pero fue en vano, porque siguieron... ¿Cómo? Que digo, fue en vano porque los siguieron... Los denuncian que han seguido volcando residuos... Sí, después me comunicaron vecinos que ingresaron unos camiones. Claro. Yo estuve el martes por la tarde dándome una vuelta por el lugar donde continuaba la columna de humo... del lado del sector de 131. Sí. Lo que pasa es que con agua no se puede apagar tampoco eso. No. Digamos, no sirve porque lo apagas con agua, se apaga la llama, pero al fondo puede quedar alguna ceniza, viento y se prende de nuevo, se aviva de nuevo el fuego. Entonces, hay que hacer un trabajo de tapar con tierra, bueno, ahogar el fuego, pero después de ahogar el fuego hay que hacer un trabajo de remediación, digamos. No es fácil. Y bueno, y hay, digamos, y con este tipo de basurales también tenemos ejemplo de lo que pasó hace pocas horas en Ruta 9. Sí, terrible. Digamos, también en Ramallo, de que no es la primera vez que lo que sucede en Ramallo. Digamos, ya hubo, ya Ramallo hace, si no me equivoco, 4 años, ya tuvo un juicio por otro accidente de tránsito por estas causas. ¿Nos puede contar bien qué es lo que pasó? Sí, en Ramallo, digamos, está sobre la ruta 9, si no me equivoco. Ahí, o sea, vos en el interior de la provincia, digamos, por otro trabajo que yo tengo, digamos, en el interior de la provincia vos tenés San Andrés de Giles, Ramallo y otros municipios, San Pedro y otros municipios que tienen basuras a cielo abierto. Mm. Estos basuras a cielo abierto están cerca de las rutas y, digamos, y no tienen ningún tipo de tratamiento. Estos basurales, Rojas también tiene otro, no tiene ningún tipo de tratamiento, digamos, lo vuelcan, tiran un poco de tierra o lo incendian, con el agravante que son zonas agropecuarias con agroquímicos, muchos envases de agroquímicos, muchos productos agroquímicos, va gente a cirugiar, digamos, es terrible la situación. Y en lo que pasó en Ruta 9 es que se produjo un incendio, la columna de humo, cambió el viento, base de ruta, y hubo 2 muertos y decenas de heridos debido a la baja visibilidad sobre la ruta. Entonces, ahí hay responsabilidad de quién. Por un lado del municipio volcán, pero también del OPDS, de que durante estos años no hizo nada al respecto. Claro. Marcelo, y como para ir cerrando y no robarte mucho más de tu tiempo, se me ocurrió una reflexión y por ahí te iba a preguntar qué te parecía a vos, teniendo en cuenta que hace poco fueron también la inauguración de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante acá en la ciudad, y Pablo Bruera también planteó esto como de una ciudad moderna, una ciudad verde, que incluso se puede ver, uno lo puede ver, no sé, en las ramblas de circunvalación, los puestos que fomentan a la reciclaje, qué sé yo, pero a la vez parece que hay un destrato que tiene que ver con fuera del cuadrado histórico, el casco urbano de La Plata, donde estas prácticas por ahí no son tampoco novedosas por parte del municipio. Nosotros estamos planteando, últimamente estamos teniendo reuniones con algunos representantes del municipio, porque creemos que se puede recuperar más residuos de lo que se recupera, en lo que es el tema de la bolsa verde, en lo que es el tema de la ordenanza municipal. Creemos que hay que mejorar muchísimo el tema de la operatividad en la recolección, creemos que hay que mejorar también la comunicación y incentivar al vecino a que siga separando. Hay muchos vecinos que separan, hay 7 cooperativas trabajando, por ahí las que nosotros tenemos más contacto son 2 de ellas, donde reciben 5 camiones de bolsa verde por día, pero creemos que hay que mejorar mucho, digamos, hay que trabajar en el mejoramiento de las condiciones de trabajo de las cooperativas, hay que empezar a trabajar en cuanto a ampliar, digamos, y a mejorar la operatividad, y mejorar estas situaciones como son el tema de las canteras. Y el depósito de estos residuos en las canteras, ¿tiene que ver con una cuestión económica, por ahí, de reducir costos en el tratamiento? Yo creo que hay varias cuestiones. Una es la ignorancia, sí, por parte de los delegados municipales, digamos. Estoy convencido de que hay algunos funcionarios que pasan todos los municipios, no solamente La Plata, que con tal de limpiar y que no se vea nada, vuelcan, digamos. Y por otro lado es por una cuestión de que el camión descargue más rápido y no vaya hasta el Ciance. Claro. Una cuestión de tiempos. Y seguramente quizás haya alguna cuestión económica de no pagar lo que se entierra. Creo que son varios factores, pero yo atribuyo también a una cierta ignorancia por parte de algunos delegados municipales que poco le interesa el tema ambiental.